ante los invitados, pues los más de 1500 invitados que tiene para esta festividad. Nosotros decirles que rechazamos el tratado de armas que hay entre Francia y México, la asesoría militar que le dan a la gendarmería y a las fuerzas públicas, pues aquí en el país. Creemos que Francia, que tanto se dice de defensora de los derechos humanos y anda diciéndole a su población que en países africanos o de Medio Oriente se violan gravemente los derechos humanos, también debería decirle que aquí en México. El caso de Ayotzinapa trascendió las fronteras y creemos que pues no es de desconocimiento pues de las embajadas que está pasando esto. Nosotros estamos hablando de que no hay claridad en el caso, no hay claridad en las investigaciones y más peor aún, pues aún cuando quedara claro, no vemos ninguna señal de justicia, pues la impunidad va a seguir siendo. Nosotros no queremos que nuestros compañeros, el caso de nuestros compañeros quede impune, no se tipifica el delito. Los más de 100 procesados no están siendo procesados por desaparición forzada. Y eso es grave. México firma tratados comerciales, económicos y militares con Francia, pero no se atreve a firmar los convenios que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Una pregunta, ¿tú familiar directo de quién eres? Yo soy un sobreviviente. ¿Francia es cómplice del Estado mexicano? Claro que son cómplices, o sea, nosotros lo hemos señalado, ahora que fuimos a Europa a las caravanas, hemos señalado que los países de la Unión Europea, no solamente Francia, sobre todo Francia en este momento está siendo cómplice, están vendiendo helicópteros. ¿Para qué quieren 50 helicópteros en México? ¿Para qué queremos tanto armamento? ¿A quién están combatiendo? ¿Al narcotráfico? Desde hace 10 años lo están combatiendo en las calles, pero no lo combaten dentro de las instituciones, que es donde deberían empezar, ¿no? Son cómplices definitivamente de la violación grave de los derechos humanos aquí en México. ¿Tú estuviste en la reunión que se sostuvo ayer con la Procuradora General de la República? No, yo no estuve. Invitaron a Peña Nieto con honores. El gobierno francés va a desfilar el ejército mexicano como si fueran ellos el ejemplo del respeto a los derechos humanos. ¿Qué piensas sobre eso? Pues que es una burla, están tratando de limpiar la imagen del gobierno mexicano, sabiendo de antemano que ha violado pues los derechos humanos en repetidas ocasiones. Ahí está el caso de Tlatlaya, ya no es un secreto para nadie, pues los mismos peritajes de la Procuraduría General de la República señalan que por lo menos 12 fueron fusilados prácticamente por el ejército. Entonces la orden fue abatir, o sea, eso ya está demostrado y no puede ser que a pesar de todos esos... De todas esas evidencias todavía lo hagan invitado de honor. Oye, ¿Alguien fue recibido por parte de los padres? ¿Alguien fue recibido ya? ¿O en qué están, digamos, en este? Porque nos dijeron que alguien pasó. ¿Cuál es su nombre? César González Contreras. Sí, me recibieron, pero no fue a la embajada, fue una representante de ella. Ajá. Muy amable, por cierto, una señorita. Y sí, está una propuesta de una invitación a que vaya a los derechos humanos de Francia, a Ayotzinapa, a ver a los 43 padres de familia. Okay. Originalmente usted estaba, ¿le habían dicho que sí iba a poder acceder al lugar? No teníamos conocimiento de eso. Nosotros se portaron muy amable a compartir un espacio con nosotros. ¿O sea, es la primera vez que existe este acercamiento? Sí, es la primera vez. ¿Y en este evento no hubo una invitación? No hubo invitación previo, ni mucho menos. Desgraciadamente nosotros tenemos que estar forzando a todas las personas para que nos reciban y seguir picando piedra por nuestros 43 hijos. Está el equipo argentino Antropología Forense, el grupo de expertos. ¿Qué tan importante es para ustedes el trabajo de estas dos observaciones internacionales? Para nosotros los dos equipos es lo mejor que hemos tenido y es lo que más confiamos en ellos. Porque nosotros no confiamos en la autoridad mexicana porque desgraciadamente hemos recibido puros maltratos de ellos. Nunca, hasta apenas la procuradora se indignó a recibirnos apenas después de 4 meses. ¿Usted estuvo ayer en la reunión? Ayer estuve en la reunión. ¿Qué le comentó la procuradora general de la República? Pues lo mismo, casi avala que el caso está cerrado. El caso no puede estar cerrado porque hay tres, hay un desollado y no ha tenido la respuesta correcta de su procedimiento, del acto. ¿El grupo de expertos ayer había comentado que había avances, entonces también el grupo de expertos está mintiendo? No, el grupo de nunca te va a mentir un grupo de expertos que es independiente. El grupo de expertos hay avances en que nos dijeron que hay otras líneas de investigación y las van a investigar. ¿Qué líneas de investigación? No nos dijeron. ¿Pero les dieron aviso de que van a continuar las investigaciones? Sí, las búsquedas y las investigaciones. Pero afortunadamente es porque nosotros estamos luchando, porque nosotros nos hemos callado, porque son 43 vidas humanas. Y no pienso que ninguno de ustedes pueda vender a su hijo o pueda callarse por su hijo. Señor, 10 meses de lucha. ¿Les den alguna respuesta? todavía no, no tenemos ninguna respuesta, van a seguir las averiguaciones y todo eso. Oye, el viaje de Peña Nieto es inminente, se van el día de mañana, viaja para Francia. A estas alturas, ¿qué se puede pedir al gobierno francés que lo recibe allá? Pues que se pronuncie por nosotros, que vea las necesidades que tenemos el pueblo mexicano, porque no somos, nada más somos los 43, son pueblos indígenas que lo están despojando de sus tierras. Ahí está Xochicuautla, ahí está este Atenco, que ya basta, que es lo que pasa con nuestro país. O sea, y son 43 alumnos de la normal Ayotzinapa, pero son miles y miles de desaparecidos de familias que no pueden pronunciarse. ¿Tienen un pronunciamiento de Francia en el tema de...? Sí, es lo que pedimos nosotros, un pronunciamiento de Francia hacia el gobierno mexicano, que actúe sobre derecho, porque no es posible que después de 10 meses nosotros picando piedras y andar sin comer, andar sin arrastrándonos por todos lados para que nos reciban. O sea, ustedes piden que prioricen los derechos humanos por sobre los negocios. Pues por todo, por todo. Por todo también, porque también los armamentos, todo, o sea, es lo que nos perjudica a nosotros, llevando a gente a entrenar allá y vienen y no matan, no combaten narcotráfico, no combaten nada, sino combaten estudiantes, que es lo único que quieren, es seguir estudiando y tener una calidad de vida mejor. Y uno de ellos es mi hijo. Y uno de ellos no lo voy a permitir, y tampoco estos padres que estamos luchando, y tampoco no hemos comido y no hemos bebido, pero vamos a seguir luchando por esos 43 alumnos. ¿Quién es su hijo, señor? César Manuel González Hernández. Gracias. Padre de César Manuel González Hernández. Gracias. Gracias.